compañero. Pagarillo ribereño, búscame a mi compañera. Me hace falta su cariño para no morir de pena. Me hace falta su cariño para no morir de pena. Dios que la necesito. Yo no sé por qué se fue sabiendo.